fuerza y milagro del Daule y el Babahoyo. Vas cantando a tus orillas, al bananero y al puerto, y te surca la gabarra, la canoita montubia, que baja del campo a misa los domingos de mañanita. Deja el recuerdo a los mangos y mi secreto a los ceibos. Apagué mi sed cansada con el agüita de coco, a la sombra de un almendro, lazos de amor florecía. Santa Inés sonreía y el salado me asombraba. Luego la sombra y la noche, tras caminar tus portales, fuego de leños de mangle, tortillas y chiricanos, entre rosales y ficus, misterio. Guayaquil de mis amores. Santiago de Guayaquil, puerto abrigado, el fortín de la planchada, me cuenta de tus arroyos.